Cuando las conexiones entre flujos dejan de ser evidentes, la práctica artística puede ejercitar formas de crearlas, de estar en ellas. Es más lo que nos entrama que lo que nos aísla. A continuación, proponemos realizar una serie de ejercicios para hacer de lo inconexo una franja de relaciones. AUIR es una plataforma de la ciudad de Concepción, creada y coordinada por Valentina Villarroel y Camila Sisca, que trabaja en la difusión de la memoria sonora de la región del Biobío. Y CRA, Centro Rural de Arte, desde la llanura pampeana, promueve una investigación artística que tensiona los alcances de los lenguajes y saberes específicos para ensayar formas de relación entre naturalezas diversas. AUIR y CRA conviven a lo largo de un encuentro desindustrial y trabajan en dupla para preguntarse específicamente por lo fluido.